Nosotros vamos a tener nuestra lista el año que viene, vamos a presentar candidato intendente y va a ser el mejor candidato que tengamos o candidata y el que el espacio requiera. ¿Qué características tiene que reunir ese mejor candidato? ¿O cómo vos, una opinión personal, definirías a ese mejor candidato? Para ser el mejor candidato tenés que reunir estas condiciones. ¿Para vos cuáles son? Para mí tenés que tener el consenso del equipo. Tenés que tener preparación y tenés que tener un mínimo de, decime, este piso de conocimiento social para poder decir que vas a llegar a los votos esperables. ¿Vos te estás preparando? Porque no, yo voy tachando, ¿no? Voy tachando el punteo, lo voy tachando. ¿Vos te estás preparando? De hecho, se hizo público el tema de un viaje tuyo y demás, que tiene que ver justamente con la preparación de, en este caso, una legisladora con ambición de ir por más. Te pregunto si, pero te pido sinceridad, ¿eh? si se está trabajando en el armado o está consolidado un equipo de laburo, de gestión con precisión política al Frente Renovador, o es una de las tareas a realizar. No, hay un trabajo. Hay gente, digamos, que esto no suene mal, hay gente que labura en las sombras, digamos, que no necesariamente tiene que estar saliendo en fotos, haciendo actividades y a la vista de todos, pero que está trabajando. Sí, exactamente, hay gente trabajando. Bien, tacho el segundo asterisco. El tercero sería, bueno, y tiene que tener un cierto nivel de conocimiento, y acá tenemos que hablar ya de encuestas, y uno, en mi caso, no he accedido a encuestas que midan el nivel de conocimiento del Frente Renovador. ¿Qué podés decir vos al respecto? No puedo decir nada. Dentro de lo que se puede decir, por supuesto, pero me imagino que tendrás algún panorama de, la verdad que vamos a trabajar sobre una o dos personas, son las que han medido, y habrá que fortalecer esas dos personas y después veremos cómo decanta esto. No, la verdad que hasta el momento todavía no tenemos ningún número. Seguramente haremos una encuesta para medir a los competidores del espacio, pero todavía no vamos a ponerle un nombre. Y esta alternativa que se presentó ayer con Sergio Massa a la cabeza, si vos tuvieras que plantearlo, tal vez que lo hiciste, pero si lo tuviese que plantear o si lo planteaste, en relación a la cuestión del peronismo, de justicialismo, como quiera llamarse, vos sos congresal provincial del Partido Justicialista. Sí. ¿Qué visión tenés? ¿Este espacio tiene que jugar por dentro del Partido Justicialista? ¿Tiene que ir dirimir en una gran paso con incluso, por ejemplo, un candidato del kirchnerismo o Unidad Ciudadana dentro del Partido Justicialista y definiendo y midiendo fuerzas y después justamente una paso, gran paso para que haya luego una lista de unidad, pero una unidad sincera, programática? ¿O crees que cada uno junte lo que pueda y nos vemos en las urnas y vemos qué pasa? Mirá, yo creo que Sergio está llamando a todos los compañeros a que se sumen al espacio, no hay, de eso no hay dudas. Ayer él dijo que vengan todos los que quieran venir. Sí, eso, en este caso Alternativa Argentina. Sí, Alternativa Argentina, que vengan todos los que quieran venir, aquellos que se fueron, aquellos que están, aquellos que nunca estuvieron, que vengan. Bien, listo, van, algunos van, vamos a imaginar, ¿no? Algunos van. Y está armado Alternativa Argentina. Y del otro lado hay otros sectores. ¿Vos crees que tiene que ser por dentro? ¿Yo? Sí. Especialmente yo. Y yo creo que nosotros tenemos nuestro candidato y creo que nuestro candidato puede ganarle una interna a cualquiera. Bien. ¿Incluís dentro de las posibilidades de ir una interna a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner? Digo porque en una hipotética interna en paso después se cruzan las listas. Yo, la verdad, dentro de nuestro espacio no creemos que Cristina se presente, pero... Ah, mira vos. Pero bueno. ¿De presentarse? De presentarse lo tendrá que ver Sergio. Y si vos tuvieses que... No lo tomes como una interpelación, ¿eh? Al contrario, estoy pidiéndote reflexión a alguien que está trabajando justamente para un crecimiento y un desarrollo político. Y si lo tuvieses que plantear en términos locales, al margen de la cuestión nacional... si lo tuviéramos que plantear una interna con... No, vos tal vez que decís, tendría en Cañuelas, no, a ver, la cuestión nacional se resolverá en el ámbito nacional, qué sé cuánto. Yo creo que en el ámbito local tendríamos que ir todo el peronismo tendría que ir a un gran paso. O no, tal vez que si nosotros tenemos que jugar con nuestra lista y los otros sectores jueguen la suya. No, en este momento nosotros estamos en un momento de confluencias. Por ahí también tiene que decidir, ¿no es cierto?, arriba la superestructura para que nosotros podamos también tener una visión de acá de lo que es Cañuelas. Pero más allá de eso, nosotros por el momento pensamos ir con nuestra lista, con nuestro candidato, con nuestro equipo. Uh-huh. Ayer el presidente del Partido Socialista de la Provincia de Buenos Aires descartó la posibilidad de que se, digamos, modifique el esquema electoral de la Provincia de Buenos Aires, que es, me apunta Jorge acá, que se desdoble en las elecciones, ¿no? Dijo que eso era para limar la candidatura de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, dio una visión y dijo, la provincia debería estar pendiente de otras cosas. Pero habló, me sorprendió, después habría que ir bien a la letra chica de eso, qué quiso decir con eso, que es lo que se está trabajando, de una gran paso. Llamativamente, ¿no? Dijo el presidente del PJ, hay que trabajar para ir a una gran paso. Te pregunto esto porque vos sos parte del PJ. Sectores como un ejemplo, Daniel Arroyo, sí, que está en Red por Argentina ahora, uh-huh, dicen lo mismo. Es un llamado a confluencia, que también lo hizo Sergio ayer, que vengan todos los que quieran venir, que vamos a jugar las elecciones con nuestro equipo, con nuestra gente, y yo creo que hablan por una cuestión de que los argentinos también necesitamos cambiar este gobierno de ajuste, este gobierno de apriete, este gobierno de mentiras que está gobernando en este momento. Uh-huh. No creo que sea una mala idea que muchos argentinos confluamos en una gran paso, en un gran sector, en una nueva alternativa. Te digo, no creo que sea malo, a mi entender. Sí, sí, sí, sí, una opinión estrictamente personal. Todos los espacios, solo personal, todos los espacios se están llamando a confluir. Ahora, ¿cómo va a ser esa confluencia? Y bueno, hay cuestiones que por ahí no compartimos. Ajá. Entonces, hay cuestiones que por ahí no compartimos. Bueno, va a tener que ser... quizás en una paso la decisión, quizás algunos sectores no puedan cerrar porque las diferencias sean tan grandes que no puedan acoplarse. Eso es una realidad también. Pero bueno, se está trabajando para una gran confluencia. Jorge decía, y que incluso dirigentes del espacio de aquí de Cañuelas, de Sergio Massa, lo sorprendió que en el discurso de ayer no hizo alusión a la gestión de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, tampoco del expresidente Néstor Kirchner, fue muy directo en su mensaje, muy directo en sus críticas al macrismo, a Cambiemos, y no habló ni siquiera de, digo, le pongo una definición para que se entienda, que es la alternativa de futuro. Porque en alguna oportunidad hablaba el pasado, el presente que duele, tenemos que construir el futuro. Digo, para resumirlo de alguna manera. Pero tampoco habló del kirchnerismo o de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner en formato de el pasado. ¿A vos también te sorprendió esto? No me sorprendió. Yo creo que lo que está ahora en contra del pueblo, en contra de la gente, es el gobierno actual. Uh-huh. Es el que está... quitándole sus puestos de trabajo, quitándole sus derechos, flexibilizando el sistema laboral, que está metiendo leyes por atrás, por decreto nacional, es el que está oprimiendo al trabajador, a la clase media y a todos los sectores laburantes de la Argentina. Me parece que ese es el enemigo del pueblo y es, obviamente, el gobierno que hay que sacar. El otro fue un gobierno que ya pasó y que la historia deberá decirle reclamarle lo que tenga que reclamarle y agradecerle lo que tenga que agradecerle. Ahora hay que mirar para el futuro. ¿Cuándo habrá más avances en Cañuelas con respecto a Alternativa Argentina? Cuando digo avance me refiero a empezar, digamos, a trabajar en términos más electorales, concretamente hablando, mostrando nombres, mostrando figuras y demás. ¿Es algo que están ya evaluando o que tras la presentación de ayer se empieza justamente a trabajar en todo esto? Todavía falta mucho, las elecciones están muy lejos. Nosotros seguimos trabajando en las cuestiones nuestras, en las cuestiones del distrito. Falta el 19, el cierre con los gobernadores de Sergio Massa. Faltan muchas cosas todavía para que la superestructura se termine de formar. Que ya está conformada, pero que termine de oficializar el espacio. Y de ahí en más nosotros vamos a trabajar. Bien, ¿cómo estás con Leo Fangio? Bien, bárbaro. Porque Jorge dijo que va a ser tu primer candidato a concejal. No sabemos quién va a ser candidato a concejal, quién va a ser candidato a intendente. Ajá. Jorge, me está sacando a mentira, ¿verdad? No. Lo dijo, pero aparte, ¿sabés qué me sorprendió? Por eso en dije... En junio del año, el 22 de junio hablamos, en todo caso. En el cierre de listas. Claro. O antes. Digo porque en Argentina puede pasar cualquier cosa. Pero, ¿qué, lo descartás de plano? No. Leo es un excelente compañero y la verdad que ha trabajado muy bien en el Consejo Deliberante, ha hecho las cosas que tiene que hacer. Es un excelente compañero y el espacio lo quiere mucho, lo apoya mucho. ¿Cómo está con Horacio Endara? Bárbaro, excelente. Bien, ¿sigue en ayer política? Justo no pudo ir, sí, ayer iba a ir con nosotros al acto, pero no pudo ir por un tema laboral. Él trabaja en escuelas, como todos saben, y los tiempos de las escuelas son terribles con el tema de las mesas de examen y todo eso, así que por ese motivo no pudo estar. Bien, pero es alguien que está, es parte de lo, cuando vos hablabas de equipo, es parte del equipo. Siempre, Horacio siempre está contado. Te agradecemos por el tiempo, por estos minutos, y veremos si predomina la información de Jorge Illescas. Bueno, listo entonces. Pero vos estás trabajando, tenés ganas, ¿eh? No sé. ¿Cómo no sabés? No sé, no te puedo adelantar nada. No, pero hay alguien que tiene una vocación y está muy bien, ¿eh? Está muy bien. Vos sabés que Jorge... Está bien, hoy... está en los tiempos, ella te lógico. Maneja los tiempos de la política. Y está muy bien. Jorge dijo la semana pasada, hoy hace un rato dijo esto de la candidatura. Y la semana pasada dijo, hay alguien que se está formando, que está caminando, que está teniendo reuniones, atención. Bueno, queda claro que esa persona es vos. Después veremos qué ocurre. Buena semana, buen laburo. Yo creo que es necesario en todos los políticos, y es una cuestión también que lo cree el espacio a nivel nacional, que todos los que estamos dentro del espacio debemos formarnos. Más allá de la meritocracia de la que habla el PRO, ¿sí? Nosotros creemos que una vez antes y después y mientras tanto... Si vos querés ser político, te tenés que formar. Y no te tenés que formar en un aspecto solo, sino en muchos aspectos. Sergio Massa, desde que empezó, abrió lo que es la escuela de gobierno para formar y capacitar a todos los jóvenes y a todos los proyectos que él tiene, ¿no es cierto? Sí, sí, los cuadros. Los cuadros, sí. Una formación de cuadros, quizás más técnicos, porque entiende que en esta nueva era que estamos viviendo se necesita mucho tecnicismo en diferentes áreas para poder sacar adelante el país.